Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Pato, un gusto charlar con vos, ya lo sabés, y bueno, con esta radio. Bueno, Jorge, y nos ha llegado también el documento de la Pastoral de Migraciones de Neuquén, que justamente sale a contestar esto y a rechazar de manera categórica esta relación que realizan las autoridades migratorias de los inmigrantes con cuestiones relacionadas con el delito. Así es, no siempre, porque si no tendríamos que vivir contestando y la verdad es que preferimos ocupar nuestro tiempo en cuestiones más valiosas, pero nos pareció importante hacer un poquito de docencia pública también con estas cuestiones, porque el macrismo ya, digamos, se viene mal acostumbrando a mentir, a engañar y hacernos creer. Bueno, esto primero que nada, esa asociación que vos mencionás de relacionar siempre a los migrantes con el delito y sus mismas cifras, las que enorgullecen además al jefe de la delegación, son muy mentirosas, digo. 127 en 5 años en todos los pasos que tenemos acá en la provincia y que son 5 pasos habilitados. En esa misma cantidad de años somos miles y miles los que nos hemos radicado en este país, en esta delegación. Entonces la cifra es vergonzosa, es irrisoria. Entonces, para desmentir eso, por eso también para hacer una fraternal y seria crítica al diario Río Negro, que es quien publica la nota y que pone el acento en esto y no investiga otras cuestiones, ¿no? Como es esta que te menciono. Digo, ¿cuántas radicaciones otorgó la delegación en ese mismo periodo? 800 prohibición de reingreso todos los días. Hay gente que no la dejan ingresar al país porque le falta un papel, le falta el otro, digo, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es la sorpresa que en 5 años 800 personas, cuando acá por semanas, por estos 5 pasos, en un periodo normal superan las 10.000 personas? Por semana, ¿no? 10.000 personas por semana en estos 5 pasos. Cuando hay esos fines de semana largos, ni te cuento. Digo, estas son cifras de la propia delegación, del propio personal, a quien conocemos desde hace muchos años. El personal viene salvando esta delegación, el compromiso de ellos, la paciencia de ellos, el trabajo de ellos, ¿no? Porque la verdad es que en esta gestión el personal está sufriendo condiciones laborales y un clima de malestar permanente. Digo, porque son tremendamente irrespetuosos, además, en el trato con el personal, porque se sienten capataces de fondo, no sé, capataces de estancia. Bueno, entonces, bueno, por suerte están ellos, gente que lleva muchos años trabajando en la delegación, nosotros no tanto, pero bueno, que le ponen empeño. Y con ellos nos cruzamos en la frontera, vamos y venimos, cada vez que viajamos mucho al sur de Chile, fundamentalmente a Temuco y sus alrededores, nos cruzamos y siempre nos quedamos charlando un rato con ellos, digo, ¿no? Entonces mienten, inflan, y el Río Negro se prestó para eso, digo, ¿no? Para inflar unas cifras que, a ver, no son vergonzosas, 127 sobre miles, 880 sobre un promedio de 10.000 por semana, y en 5 años 800 personas rechazadas. No, la verdad es que es vergonzoso. Y por otro lado, para poner el acento en cuestiones que ya son vergonzosas, digo, porque el jefe de delegación muy orgulloso por esto como si fuera un logro, y por qué no se ocupa más bien de acondicionar las cuestiones materiales, físicas, edilicias del lugar donde deben atender a la gente, que ya ni siquiera puede trabajar el personal. No hay un lugar público donde la gente pueda permanecer en este invierno. Cuando ya se acerque el invierno es vergonzoso. En verano la gente sale a la calle y espera en la calle. Ahora en invierno, ¿a dónde van? Y cuando quieren ir al baño, no hay baño. Yo no sé si el personal tiene baño público, están clausurados los dos, es vergonzoso, pero hace más de 2 años, ¿eh? Entonces no se ocupa ni siquiera de esas cosas. Yo no sé si se ocupa de venir a trabajar los días que le corresponde. Bueno, es muy lamentable. La Pastoral de Migraciones hace todo un esfuerzo diario desde hace muchos años por contribuir para que la gente concurra allá a la delegación con todos los papeles que ellos solo le piden, ¿no? Le piden una serie de requisitos. Bueno, nosotros tratamos de que los cumplimente de la mejor manera posible y en el tiempo menor posible. Pero a veces esta colaboración, digo, parece, bueno, se tira por la borda con la desidia con la que se maneja la delegación, una delegación que es crucial hoy en el país. Somos, entre comillas, el polo de atracción para los flujos migratorios hoy. En su momento fue la fruticultura, después las grandes obras públicas, el apogeo de las represas, la construcción de vivienda, hoy Vaca Muerta, una delegación con una jurisdicción muy grande, y dan 15 turnos por día. Entonces, y ahora con el alza de las tasas migratorias, digo, entonces son ellos los que van generando la irregularidad migratoria y que la gente no ande al día con los papeles, después le echan la culpa a la gente. Jorge, ustedes que siguen de cerca esto que estás mencionando, el trato que hay de parte de la Dirección de Migraciones, vos destacás y diferenciás, ¿no? Una cosa es el personal y otra cosa es son los encargados políticos. Totalmente. ¿Ha cambiado mucho esto que estás mencionando? ¿Es a partir de los 2 años del macrismo o siempre fue así allí? No, cuando recuperamos la democracia en el 83, el doctor Alfonsín puso un jefe de delegación que estuvo 25 años y que fue un lujo, un hombre que venía del norte neuquino, radical, y que fue un lujo más allá de la pertenencia partidaria, un tipo que manejó la delegación con una humanidad, y que era necesario además porque en esa misma delegación había estado dirigida por un subcomisario de la Policía Federal que terminó preso, que estaba prófugo porque está acusado de crímenes de lesa humanidad y que estaba prófugo en España, y desde allá lo trajo, pudo traer a través de la Interpol, fue procesado, condenado, Jorge Sosa. Así que la delegación era una cosa... Para nosotros ir a esa delegación era una cosa tortuosa, pues tenía unos antecedentes pésimos. Bueno, después de esos 25 años pasaron distintos jefes de la delegación y creo que hubo uno solo en democracia antes de este pero que el mismo personal, una empleada, lo denunció por acoso y qué sé yo, y malos tratos, y con el apoyo de todos sus compañeros y de ATE, que es el sindicato que los agrupa, y fue destituido, lo sacaron de él, ¿no? Pero no, salvo dictadura, esta delegación no tenía antecedentes de una jefatura que se manejara de manera tan autoritaria, tan prepotente y al mismo tiempo con desidia, ¿no?, respecto a algunas cuestiones que le competen a su cargo, como es ocuparse de las condiciones laborales del personal. Claro, el propio diario habla de que desde hace 2 años hay mano dura en el trato a los inmigrantes, lo dice a propósito, sí, seguramente. Pero es que el jefe de la delegación es el que se enorgullece de eso, porque en realidad tiene, en el mal sentido, tiene cabeza de policía, ¿no? Porque la función de la policía no es reprimir, no es la función principal, es el último recurso al que el policía debe recurrir. Es prevenir. Exactamente, ¿no? Y cuidar, ¿no? Cuidarnos. Sí, se enorgullecen de todo lo represivo. Eso es lo vergonzoso de este comunicado, lo vergonzoso de las cifras, ¿no? Enorgullecerse que 127 personas en 5 años, eso no enorgullece a nadie cuando tiene miles de personas que se van radicando por año acá en esta delegación. Así que, sí, desgraciadamente el personal a veces nos atiende mal porque ellos trabajan en condiciones que no se puede estar de buen humor. Está bien. ¿Alguna reacción allí de algún partido político, alguna organización de derechos humanos, alguna agrupación de inmigrantes frente a esto que publicó el diario Río Negro ayer? Es cierto que medio fresquito esto, ¿no? Sí, es muy fresquito, pero ayer durante el día, de hecho, nosotros creo que decidimos definitivamente hacer una respuesta pública por la cantidad de comunicaciones que tuvimos durante el día, de gente que estaba muy molesta, muy indignada, muy triste, alguno muy preocupado, en fin. Y creo que eso es lo que nos empujó a echar luz sobre el tema, ¿no? Porque es cierto que no es un tema que esté siempre al aire, que sea de manejo público. Hay mucha falta de información respecto a este tema y ellos con esto obviamente la distorsionan mucho más, esconden alguna información a propósito y ventilan otra y también intencionalmente. Entonces creo que es eso. Y sí, inclusive ha habido reacciones formales de parte de la Justicia Federal, que es la que tiene competencia en lo migratorio, ¿no? Que le han pedido precisiones al diario Río Negro, en principio, porque es quien se hace cargo de la información. Porque la verdad que ellos se preocuparon muchísimo por por la distorsión que hay en la información. Está bien. La, dos defensorías del pueblo nos llamaron inmediatamente, la Secretaría de Derecho Humano de la provincia. Ah, mira qué interesante. ¿No? Ha habido reacciones entonces. Sí, claro. Por suerte, por suerte. Así que en ese sentido yo siempre feliz. Los llamados de ustedes, digo, no, ya he estado hablando con Rosario en lo que va de la mañana. Me han pedido de dos canales de televisión poder charlar y echar luz sobre este tema, porque obviamente es un tema muy sensible en la región. Entonces el nuevo jefe de esta delegación es muy irresponsable. Cada vez que sale a decir algo públicamente, nosotros nos escandalizamos. Es primera vez que salimos a contestar públicamente, creo que porque ya nos cansó. Pero es muy irresponsable, no percibe el lugar donde sale a decir las barbaridades que dice. Entonces, bueno, creo que por eso esta vez decidimos echarle un poco de luz y pedirle al Río Negro también que indague otras cosas.